El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, con frío. Bueno, yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. El día de hoy nos acompañará un chef, el chef Enrique, y bueno, nos platicará un poquito acerca pues de lo que son las especialidades que se ofrecen en escuelas de gastronomía, bueno, en este caso como en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, y bueno, estas especialidades que a todos nos encantan, como es la chocolatería, la pastelería, y bueno, que ahorita se antoja un chocolatito caliente, ¿no? Estar en casita, tapaditos, viendo una película. Pues sabemos que el mundo de la alta cocina es pues muy competitivo y pues sabrás que no basta con concluir lo que es una carrera en gastronomía. Para ser un chef exitoso pues se necesitan unas especialidades y bueno, en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca te podemos ofrecer estas especialidades, como les mencioné al principio, lo que es chocolatería, pastelería, coctelería, arte mukimono. El arte mukimono les platico que es el tallado en frutas, en verduras, el tallado en mantequilla, tallado en chocolate también y en hielo. Entonces, pues son unas técnicas muy padres que, bueno, ahora son muy famosas y las utilizan en bodas, 15 años, ¿no? Para ahí plasmar alguna imagen muy padre en hielo o imágenes pequeñas en chocolates. También otra de las especialidades que se ofrecen es la confitería. Podemos ver también en lo que son fiestas, las mesas de dulces, estas mesas de dulces que bueno, las abren ya después de degustar los alimentos. Y bueno, aquí en SEGA, pues te podemos dar a conocer estas técnicas para que tú realices los dulces y pues puedas vender toda tu mesa a estos eventos. Y bueno, estas áreas específicas son muy, muy padres, pero pues son costosas, ¿no? En otras escuelas pues te las brindan como curso por aparte, ya que son especialidades, ¿no? Aquí te brindamos en el Centro de Estudios Gastronómicos lo que es tu plan de estudios junto con áreas administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Para que no te quedes con solo el saber cocinar. te dan lo que son tus cocinas italiana, francesa, japonesa, mexicana, más aparte áreas administrativas para que posteriormente pues ya al titularte tú sepas administrar tu propio negocio, puedas llegar a un nivel gerencial. Entonces pues te brindamos todo esto y seas un chef ejecutivo. Y bueno, no solo esto, sino que también dentro de tu plan de estudios se te está brindando estas especialidades sin costo adicional. Pues está súper padre, porque la verdad, ya costeando en otras universidades, pues tienes que pagar lo que es tu licenciatura más aparte estas especialidades. Y bueno, el especializarte pues te abre más puertas para llegar a un nivel gerencial o realizar lo que es tu propio negocio, ¿no? Y ahorita en estas épocas navideñas, pues con estas especialidades, pues puedes hacer muchísimas cosas en cuanto a lo que es la pastelería, galletas, chocolates, pasteles, todo lo dulce, y no sabes qué regalar. Bueno, pues aquí te damos estos cursos, porque también te los brindamos por aparte. Durante el año se abren estos cursos y pues cosas padres, cosas ricas las puedes aprender. Y bueno, pues el chef nos va a platicar, él da lo que es chocolatería y pastelería. Y en un rato que esté aquí con nosotros, pues nos va a platicar un poquito más a fondo de lo que realizan dentro de lo que es la cocina. No, pues ya, quieres quedar bien con la suegra, pues unas galletitas, un pastel muy rico, un strudel de manzana. Un strudel de manzana es como un niño envuelto que tiene manzana, canelita y con un helado. Bueno, ahorita no se antoja el helado, pero sabe delicioso. Entonces, te da para una imaginación increíble el tener estas especialidades, ¿no? Porque abres tu imaginación y puedes hacer muchísimas cosas riquísimas, a lo mejor también hasta naturales, ¿no? Porque no solo te enseñan con la nutrición que se da dentro de lo que es también el plan de estudios, pues puedes hacer cosas ricas, a lo mejor sin tantas calorías o con cosas más orgánicas para que no afecten tu salud, ¿no? Que en este caso sin tanta azúcar. Entonces, todas estas técnicas te las brinda SEGA para que pues explotes tu creatividad y puedas regalar en estas fechas algo realmente delicioso o preparar, ¿no? Pues ya para un negocio. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a lo dulce. Ya vimos la emisión pasada y antepasada lo que fue todo en relación a coctelería y así diferentes especialidades que van... que se dan dentro de la institución. Es increíble porque pues tus cocinas, tus especialidades, vamos, sales súper preparadísimo. Y si no quieres la licenciatura, bueno, un cursito para poder realizar algo rico, pues también te lo brindamos. Entonces hay muchas, para que no te quedes sin cocinar, hay muchas opciones que te brindamos ahí en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Y bueno, pues los conocimientos que se te dan junto con las técnicas, habilidades y obviamente pues la actitud de cada persona le da ese toque especial necesario pues para la preparación y conservación de estos alimentos que, bueno, han preparado cosas en lo que es dulce que hasta han ido a concursar y pues se han ganado también los primeros lugares. Y como también lo llegamos a platicar, hay chicos que se especializan en ya sean lo salado o lo dulce que están dentro y fuera de lo que es nuestro municipio, hay un chico, Alan, saludos a Alan, que fue un exalumno, y bueno, también nos escuchan aquí por el 97.3. Y bueno, Alan se va a la Ciudad de México y dice, a mí me encanta lo dulce. De repente sube ahí sus fotografías en Facebook. Y bueno, no, pues queda uno impactado de la creatividad que tiene, tanto del montaje como pues de lo que sabe, ¿no? También el montaje es una parte muy importante, pues es ahora sí que de la vista nace el amor. Y bueno, no solo se ven lo que es la preparación, realización de estos alimentos, sino que el montaje también se les da ahí en la escuela. Y es una de las cosas que aprenden los chicos y pues es a lo que van, ¿no? A cocinar, el entrar a la cocina para ellos es así súper guau, les encanta. Les encanta mucho. Y bueno, pues ya empezando con estas fiestas navideñas, nos vamos a una canción que, bueno, de Timbiriche, que no se acabe la Navidad. Y bueno, pues vamos a disfrutar un poquito de esta música para mañana es Nochebuena, pasado Navidad. Vamos con esta cancioncita.

el domingo 22 a las 18 horas, el viernes 27, 19:30 horas, sábado 28 a las 18 horas y domingo 29 a las 18 horas. El acceso general, bueno, 70 pesitos. Y pues para mayores informes al 5513-942107. O por Facebook, Crucero de Noé, Compañía de Teatro. Esta es una de las cosas que tenemos para distraernos ahora en vacaciones, que de repente así como que, ¡ay, qué padre! Muy emocionados de que, ya salimos de vacaciones, pero de repente, chin, ¿y ahora qué hacemos, no? Ya no sabemos ni qué hacer, ni qué emplear en nuestro tiempo. Pues también los invitamos a visitar el Teporingo, es una tienda de chocolate en San Pedro Nexapa, aquí en Amecameca, rumbo al volcán. Y bueno, ahorita que estamos hablando de lo que son las especialidades, chocolatería, pastelería, que se brinda en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, sin costo adicional, está dentro del plan de estudios. Bueno, pues podemos visitar algunas chocolaterías ahorita que no sabemos qué regalar, pues lo más clásico, un chocolate para que se endulce la vida. Y bueno, el Teporingo es una tienda en donde hay chocolate blanco, diferente tipo de chocolates. La verdad es que muy ricos, muy económicos. Está en La Palma 91 en San Pedro Nexapa. Y bueno, esta es una de las clásicas aquí, más cerca. Pero en la Ciudad de México, pues hay muchas, si quieren algo más exótico, hay diferentes tiendas que te venden todo este tipo de chocolate, ¿no? Y bueno, pues es que desde tiempos prehistóricos el cacao pues ha tenido un papel súper importante en la cultura y pues gastronomía de México, ¿no? Entonces es importantísimo ver desde las bases todo lo que es su historia, pues para que tengamos más conocimiento acerca de, ¿no? Y pues podamos elaborar algo más acorde o pues algo más exótico para los amantes de que son muy excéntricos, ¿no? Pues hay diferentes variedades. Y bueno, desde los aztecas, desde los mayas, pues tomaban este cacao. Y bueno, es una bebida que pues no se endulza, es sin endulzar. Ahorita ya también con tantas enfermedades por lo que es el azúcar, pues ya también hay chocolates sin azúcar, ¿no? Y es muy rico en sí, el cacao solo es muy sabroso. Y pues ahorita también en estas fechas ya puede ser pues en líquido un chocolatito caliente, pues te cae muy muy bien. Además, en la actualidad pues se pueden encontrar en diferentes cosas como las galletas, ¿no? En postres, pasteles, hasta en platillos salados también, como el mole, ¿no? El mole está hecho también con cacao. Y bueno, pues ahora en la Ciudad de México y pues se han abierto muchas tiendas en donde te ofrecen este exquisito chocolate, ¿no? Como es la chocolatería Kebu. Y bueno, ahí esta chocolatería se ganó el corazón pues de los chilangos con su bombonería de sabores súper mexicanos. Como el boing de guayaba, el chicle motita, el sugus de uva, mango con chamoy, pan de muerto y otros que al probarlo pues te remite pues a la infancia. Entonces pues aquí esta chocolatería se enfocó, más bien el chef José Ramón Castillo pues se ha dedicado desde hace más de 10 años a revolucionar y evolucionar pues la chocolatería, usando pues solamente este ingrediente muy rico, el cacao mexicano, ¿no? Y bueno, hay chocolates clásicos, exóticos y pues hasta con piquete, ¿no? Ahorita, pues un chocolate solo es exquisito, con piquete pues más, hasta te da más calorcito, ¿no? Y bueno, ya tenemos aquí al chef Enrique con nosotros. Él es el experto en cuanto a todo este chocolatería, pastelería. ¿Cómo estás, chef? Hola, buenas tardes, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, pues aquí platicando un poquito con las personas que nos escuchan, pues invitando a que conozcan la institución, ya que, como les comentaba en un principio, que no solo se dan las cocinas, sino que dentro del plan de estudios van estas especialidades que pues en otras instituciones las tienen que pagar por aparte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí SEGA tiene el privilegio de brindarles estas especialidades sin costo adicional y que salen súper especializados los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es una de las ventajas que tiene el SEGA, en diferencia de las demás instituciones, que se está enfocando mucho en lo que son todas las cocinas. Eso es muy importante. El área administrativa sí es importante en las demás universidades o en todas las carreras, pero sobre todo en gastronomía la parte práctica es primordial y es lo padre de SEGA, ¿no? Que se enfoca mucho en todo lo que es las cocinas en general. Claro, aparte no me podrás mentir, tú tienes un restaurante aquí en Ameca. Ajá, bueno, ¿no? Es un pequeño local que tengo aquí en Ameca, tenía un restaurante en Ozumba, pero ahorita tengo un restaurante aquí en Ameca. Ajá, sí, pequeñito. El Rosarito. Rosarito en sí como tal no es mío, yo rento ahí un espacio. Ah. Rosarito es un corredor gastronómico. Ah, okay. Y ahí es donde yo tengo un espacio disponible a mi uso. Yo entro ahí con Sazón, Sazón es como mi marca, y ahí se llama Asado Sazón. Uh-huh. Ah, perfecto. Sí, en sí Sazón es como mi marca, yo tengo el de Ozumba, se llamaba Restaurante Sazón, Cocina Antigua. Aquí se llama Asado Sazón y la banquetera se llama Banquete Sazón, Cocinando Tus Sueños. Ah, muy bien, pero todo con sazón. Sí, todo es con sazón, porque es la base de nuestra empresa. Ajá. Así es. Sí. No, pues les comentaba aquí a las personas que nos escuchan que pues no solo es saber el cocinar, sino el tener una especialidad es un plus para poder ya llegar a un nivel gerencial o tener tu propio negocio. Sí, claro. ¿No? Entonces es lo que les comentaba que pues es muy, muy benéfico este tipo de especialidades que se brindan. Y bueno, cuéntanos un poquito, tú das lo que es la especialidad en pastelería. En pastelería y chocolatería. Y panadería. Ah, panadería. No, ahorita en SEGA estoy con panadería y repostería y repostería y bocadillos, es las clases que estoy dando ahorita ahí en SEGA. Ah, okay. Son las tres que estoy manejando. Me parece que el siguiente parcial vamos a ir con chocolatería, ya el con los de séptimo, que ahorita pasarían a octavo, uh-huh. Y con ellos entraríamos con la especialidad de chocolatería. Ya hemos estado trabajando un poquito lo que es chocolate, pero no de fondo, o sea, solamente como las bases para que no lleguen en blanco los chicos. ¿Qué es lo que preparan? ¿En chocolatería? Sí. ¿O en general? Ahora sí que haznos babear. ¿Qué es lo que...? Pues mira, en repostería hemos preparado de pasteles clásicos como el Streisand, Selva Negra, el tiramisú, galletas, tartas. Y hemos preparado algunas otras cosas como ahorita lo que hicimos, unas cajitas de chocolate. Esas cajitas de chocolate son completamente chocolate, son decoradas con moño. Ocupamos un material que se llama transfer y el transfer es como un tipo acetato con un colorante vegetal que en el momento que nosotros le ponemos chocolate temperado se imprime en el chocolate y después se arman las cajitas, que fue las que estuvimos haciendo apenas. Hicimos eso, en repostería vimos todo lo que son las clases de mousse. Bueno, es muy sencillo a veces para la gente o para muchas personas conocer un mousse, es un producto simple, pero realmente sí tiene su técnica, ¿no? Que es importante que los chicos la aprendan bien. Si hicieron mousses, la base del mousse es la misma, pero se hace de muchas formas. Mousse de margarita, mousse de licores, mousse de chocolate, mousse de frutos rojos. Esa fue la base en este periodo. No, y aparte que se puede vender súper bien, ¿no? Ahorita en estas épocas el chocolate es así como que lo esencial. Sí. Bueno, de hecho las cajitas de chocolate yo les comentaba a los chicos que se pueden vender a buen precio, también dependiendo no solamente el decorado, sino también el relleno, también llevan no como tradicional, pero sí una de las maneras que se puede presentar es con la fruta cubierta de chocolate y a lo mejor se le puede poner otro tipo de cosas. Por ejemplo, hicimos el otro día macarrones, los macarrones están de super moda ahorita.

Sí, los estamos invitando al recorrido nocturnos, que que bueno, el último que nos queda es este domingo 29 de diciembre a las 6:30 p.m. Nada más tenemos una pequeña cuota de recuperación de 75 pesos. Cualquier informe lo podemos solicitar a la parroquia en Nuestra Señora de la Asunción o en el WhatsApp del 5564-679962 o en Instagram, Consejo de Cultura para la Parroquial, y en Facebook con la misma, nada más que sería Parroquial La Asunción Ameca. Cualquier informe ahí se los pueden proporcionar. Así es, pues es, como les estaba diciendo, que si no saben qué hacer en estas vacaciones, pues hay bastantes cosas que hacer y que visitar, ¿no? Tenemos muchos lugares cerca, como les mencionaba aquí, si quieren ir a comprar chocolate, está Teporingos, que aquí platicando con el chef, me comenta que también ahí venden salmón. Ah, sí, venden salmón en lonja, me parece que sí, en lonja y en filete, y también venden uno que lo dan como si fuera atún, ya un poquito desmenuzado, parecido al bacalao, pero para prepararlo para botanear. O sea, nosotros, por ejemplo, en casa lo preparamos con cebollitas, perejil, aceitunas y un poquito de jugo de limón, y ese para botanear con galletitas está muy muy rico. La verdad no recuerdo el precio, pero está bastante bien para trabajar. Mire, son tips que pues muchas veces no sabemos qué tenemos cerca, ¿no? Y la verdad es que tenemos lugares en donde venden cosas que mejor las personas de afuera conocen que nosotros, ¿no? Y bueno, sí sabía de Teporingos, pero no sabía que vendían ahí también salmón o sí, este salmón atún, y ¿no? El chocolate es lo que el chocolate ese decían que era muy parecido a los chocolates que venden, por ejemplo, en Liverpool y de ese estilo, ¿no? Y pues obviamente más económicos. Sí, claro. Entonces, pues sí, hay variedad. Tenemos variedad aquí. ¿Qué otro, no, otra tienda nos podría recomendar en cuanto a pasteles, chocolate? Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho Europan con Violeta. La chef Violeta, el pan de Europan es muy, muy rico. La verdad es que sí tiene una muy alta calidad en cuanto a sus masas y sus productos. Y el café es delicioso. Me parece que es un café regional. Creo que es chapaneco. O Oaxaca, yo no me acuerdo cuál de los dos. Pero es muy rico y los panes, bueno, de excelente calidad. Y pues sí, la verdad es que hay mucha variedad aquí en la zona de los volcanes. Sí tenemos muchos lugares a donde poder ir. Yo creo que el problema es que no vamos. O sea, ese es el problema que muchas veces presentan los lugares. Que como no vamos, el éxito está mermado de estos lugares, entonces se ven en la necesidad a veces de cerrar. Pero, o a veces se concentran más las masas en lugares de diversión, como antros, bares. Y pues bueno, o sea, a veces si queremos algo más tranquilo o más, no sé cómo llamarlo, o sea, algo más tranquilo o un poquito más familiar. Lujoso, familiar a lo mejor, podríamos buscar este tipo de lugares. Y los demás, pues a lo mejor para de vez en cuando, ¿no? Pero creo que hoy en día el problema que nos enfrentamos es ese. Los lugares de diversión nos están ganando un poquito más que los lugares familiares, y a veces pensamos que es más caro, pero no es cierto, ¿no? O sea, es mucho más accesible, pero sí es con un ambiente muy diferente, ¿no? Es como para ir con los amigos, tomarse algo tranquilo, un cafecito, un pastelito, y ya después ya te puedes ir a tu fiesta, ¿no? Sería como tu after. ¿Para qué? Claro. No, porque si no, lo podrías descontrolar un poquito. Sí, es que es por eso que muchos exalumnos y todos pues salen a buscar, porque aquí pues desgraciadamente, como lo comentaba, muchas veces pues salimos también, ¿no? No primero investigamos aquí todo lo que hay en cuanto a gastronomía, en cuanto a turismo, tenemos muy mermado esos aspectos que otras personas de afuera pues ubican bien, conocen a la perfección, ¿no? Y pues el juez por su propia casa empieza, entonces pues tenemos muchas opciones, lugares en donde hacen comida deliciosa, orgánica, es lo que comentábamos también en otras emisiones, que somos afortunados porque todavía tenemos mucha comida muy, muy natural, muy nutritiva, sí, sin claro. Tanta cosa que le ponen, ¿no? De ahora. Sí, Y bueno, la verdad es que tenemos mucha naturaleza. Sí, yo creo que es una de las ventajas de vivir en esta zona. La naturaleza con la que podríamos, si se puede ocupar la palabra, la naturaleza con la que podemos vivir es muy amplia. Por ejemplo, tenemos en Postla los quesos que son, pues creo que son 90% naturales. O sea, yo nunca he encontrado un queso artificial en Postla y pues es una ventaja tenerlos tan cerca, ¿no? Y así como Postla tenemos muchos mucha gente que se dedica al cultivo de miel o de mucha verdura, de frutas, hay productos caseros. También podemos encontrar huevos criollos, gallina. Claro. Tenemos en Las Delicias la granja de pavos, la granja que pues la verdad se dedican, esta es su temporada muy fuerte. Y son completamente naturales, ¿no? Sus productos, o sea, es matanza natural. No hacen crecer al pavo así con alimento artificial. No. De hecho, o sea, yo los he visto y su crecimiento es natural. Durante todo el año están trabajando con los pavos y los hacen crecer. Y ya tienen una gama muy amplia de productos, ¿no? No solamente es el pavo, también tienen jamón, piernas, salchichas, longaniza. Tienen mucho producto de pavo. Entonces, yo creo que sí es lo que nos falta más como locatarios, conocer más nuestro pueblo, nuestra región. Uh-huh. Y saber qué es lo que tenemos, porque no siempre conocemos lo que hay, ¿no? Claro. Como dices bien tú, o sea, hay mucha gente que viene de fuera que conoce mejor lo que hay. A mí me ha tocado ver en Europa y hasta el mismo Rosarito gente que viene de Alemania. Hace 15 días tuvimos unos chicos que venían de, creo que de los Países Bajos, si no mal recuerdo, y pues venían y conocían muy bien a Meca, ¿no? O sea, decían, es que fuimos a Europa, venimos ahorita aquí, y nosotros así luego ni sabemos que existe Europa. Sí, tú te quedas. Sí. Sí, no, de verdad que sí necesitamos algo para dar a conocer estas entre nosotros, sí, darlos a conocer. Pero pues vámonos a la receta, chef, ¿qué muy le bien. Parece que nos tiene el día de hoy? Pues mira, traigo una receta ya para temporada, que podrían utilizarla muy bien. Bueno, es la rosca de Reyes. Creo que es muy típico que todo el mundo la puede comprar o adquirir, pero pues lo padre de la rosca de Reyes es la tradición de hacerla en familia, ¿no? Digo, también sabemos que tiene una historia, tiene un porqué la historia de la rosca de Reyes. Simboliza algo importante, simboliza la huida del niño Dios de Jerusalén. Y se hace en forma de círculo porque figura la corona de un rey. Además de todas estas partes donde el niño viene oculto, es porque se oculta de todo lo que está pasando en aquel momento, ¿no? El ate, todo esto que simboliza parte de la misma historia. Entonces, lo bonito de esta rosca de Reyes es que se puede hacer en familia. Y pues bueno, la receta que tengo el día de hoy es muy sencilla, espero que tengan donde apuntar. Si no, de todas formas, no sé si la pueden buscar en redes sociales o en algo así. Se las podemos dejar. Sí, también nos pueden llamar y ya después con gusto se las mandamos. Pues mira, para la masa vamos a ocupar harina, 300 gramos, 75 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 50 gramos de manteca vegetal, 2 huevos, 7 gramos de levadura seca, 100 mililitros de agua tibia, no caliente, tibia, ralladura de un limón, ralladura de una naranja. Y los muñequitos, serían 4 muñequitos para una rosca más o menos de unos 30 a 40 centímetros de diámetro. Y le pueden poner ya sea acitrón o ate de color rojo, verde y blanco. Y para las cubiertas, estas costritas que a todos nos gustan, ocupamos manteca de cerdo, azúcar glas, harina y un poco más de azúcar extra. Los gramajes es de manteca de cerdo son 50 gramos, azúcar glas 50, harina 75 gramos. Y del azúcar extra 30 gramos más. Esto es para hacer las costras alrededor. Y el procedimiento es muy fácil. Nada más tenemos que mezclar los polvos, lo que sería la harina, el azúcar, la sal, la levadura. Bueno, la levadura la vamos a hidratar con la leche tibia. Todo lo que sería polvo se van a mezclar. Después le agregamos todos los líquidos hasta formar una masa. La vamos a amasar durante unos 30 minutos. La dejamos reposar hasta que doble su volumen. Ya que haya doblado su volumen, se le da otro amasado ligero. Se estira la masa, se colocan los muñequitos en una distancia aproximadamente de 5 centímetros cada uno y se enrosca la rosca. Esta no es una rosca como que se haga como una dona, hay que estirarla como un pergamino, después se enrolla de las orillas y se juntan las puntas. Y ya de esta manera queda formada nuestra rosca, se barniza con huevo y azúcar y se le ponen los acitrones y las costras. Y se hornea a 180 grados durante 20-25 minutos. Ah, perfecto, riquísimo. Ahora me voy a llevar una regla. Si usted hace la rosca, ya dijo 5 centímetros para no ver. Pues vamos a un corte y regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. en franca y abierta rebeldía. Son las 2:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Habla Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Los proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, pueden tener impactos grandes, positivos o negativos, dependiendo de cómo se planteen. Es fundamental que en esta zona tengamos en cuenta su gran riqueza biológica y cultural en cualquier planeación, y en este sentido es esa nuestra enorme responsabilidad hacerlo de una manera correcta para beneficio de todos los mexicanos y toda la humanidad. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues estamos aquí en el chisme muy a gusto, que nos damos cuenta del tiempo que pasa rapidísimo. Y bueno, platicábamos con el profesor Oscar, que hablábamos de coctelería, que bueno, nada más nos hacía falta un coctelito, ahora nos hace falta un chocolatito o algo, porque con estos fríos, pues sí se antoja. Mejor un ponche con piquete. Ah, también, cómo no. Sí, pues mañana es día de estar con la familia, de brindar y pues hacer su rosca de reyes en familia. Es una opción muy gratificante y bueno, son épocas para disfrutar de la familia. Sí, claro, la familia creo que siempre es la base de toda sociedad y de toda persona, ¿no? La familia siempre hay que apoyarnos juntos. Así es, chef. Y bueno, pues me da muchísimo gusto de verdad de que nos acompañe este día, de que pues tengamos también dentro de lo que es la institución pues personas emprendedoras, ¿no? Gracias. Porque desde el profesor hasta alumnos, de verdad que es impresionante ver la manera en que pues quieren salir adelante, quieren triunfar y bueno, y que SEGA sea parte de eso, el verlo y pues ser partícipe, pues la verdad que es un honor. Y nada más, como comentábamos, pues es cuestión de dar auge, no hay más. Yo creo que el promocionar de boca en boca también, claro, ¿no? Es una una de la publicidad pues más gratificante, ¿no? Porque pues realmente yo he ido a ahí con ustedes y la verdad es que es muy rica variedad de comida. Y bueno, lo padre es que ahí a pesar de que son varios restaurancitos y todo, pues se hizo en conjunto de que el comensal que llega se le brinda la carta de cada una de las estancias que están ahí. Sí, así es. La dinámica es como un restaurante cualquiera. O sea, ustedes llegan, se sientan, se les da unas cartas. Bueno, aquí les damos las 5 cartas que somos, o 6 cartas que somos, perdón. Y en ese momento ustedes ya escogen, se les vuelve a tomar la orden. Y nosotros nos encargamos de distribuir las comandas a las cocinas correspondientes y después llegará a su mesa los platillos. Y en el momento en el que piden la cuenta, llega una sola cuenta con todos los productos que hayan pedido. Claro. Y ustedes pagan un total y nosotros nos encargamos al final de repartir esa venta. Hacen la repartición. Sí, ustedes se hacen bolas. Sí, sí, sí. O sea, no hay mayor complicación en ese aspecto. No. Y es un ambiente súper familiar. La verdad es que es muy bonito estar ahí. Es muy grato. Uh-huh. Y si puedo decir mis horarios, o sea, estamos claro. Jueves, viernes y sábado de 2 a 10 de la noche. Y los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los domingos ofrecemos también desayunos, por eso abrimos desde las 9. Uh-huh. Y los demás días solamente comidas, a partir de las 2 a las 10. Y sí, nuestra carta es muy amplia, somos 6 cocinas diferentes. Cada cocina maneja platillos distintos. Tenemos tanto salados como dulces. Salados y dulces. Tenemos una cafetería en donde se manejan los cafés y postres y helados. Y las otras cocinas le ofrecemos de todo, ¿no? Hay snacks. Es muy urbano, uh-huh. El tema es muy urbano. Tenemos hamburguesas, alitas, costillas, papas rellenas, alambres, burritos, tacos de pescado, de camarón, choripanes, hamburguesas mar y tierra. Hoy está una cocina nueva que es de cocina mexicana. Tiene pozoles, quesadillas, tostadas. Llévele, ya saben, ahí miren, para no salir de ahí, de verdad quedarse a disfrutar de todas las cocinas que nos brinda ese pequeño espacio, pero la verdad es que sí está muy, muy a gusto. Sí, la verdad es que sí, tratamos de mantener un ambiente muy tranquilo y muy a gusto con todos. Sí, pues es que es un espacio más, ¿no? Aparte de lo que existe aquí en Ameca, Rosarito, pues lleva poco, pero la verdad es que sí tiene una comida exquisita y el ambiente muy, muy especial, muy clásico. Sí, muy. Lo único que a lo mejor teníamos frío, pero ahorita ya tenemos calentadores, entonces no se preocupe por el frío. Ah, perfecto. Tapamos el frío con los calentadores, no pasa nada. Ah, bueno, en estas épocas, pues más, ¿no? Sí, sí hace falta porque sí, sí es un espacio abierto. Pero con estos calentadores, pues ya podemos estar súper a gustos ahí. Sí, sí, sí. Pues, ¿por qué no? Pues ahí un tequilita también. Casi no tenemos bebidas, lo único que trabajamos son cervezas, pero sí tenemos, o sea, algo para calentar el cuerpo, seguramente sí tenemos. Ah, perfecto. Muy bien, pues un espacio más, como decíamos, pues tenemos en Ameca Meca muchísimos lugares. Hemos estado hablando durante las emisiones sobre los lugares que tenemos aquí en Ameca, tanto restaurantes ahora como donde se venden cócteles y bueno, ahora postres y chocolates, tenemos gran variedad. Y pues comida, pues en donde sea que estemos, siempre vamos a necesitar de comer. De comer, sí, es correcto. ¿No? Entonces, es una de las grandes ventajas de ser chef. Y bueno, SEGA te brinda esta opción tanto en su bachillerato como en su licenciatura. Y bueno, durante el año también ofrecemos cursos de diversas, de diversas especialidades. Y bueno, pues ahí esperen, vean nuestras redes sociales, pues para que vean todo lo que SEGA ofrece. Muchísimas gracias, chef, de verdad, un honor de que nos haya acompañado en esta emisión. No, al contrario, gracias por la invitación, un placer. Y pues por allá estaremos en Rosarito, claro, degustando sí. de esos alimentos que de verdad ya nos abrió el apetito. Ya es casi es la hora de los alimentos y pues puede ser una opción, ya si no quieren cocinar, porque mañana nos las vamos a pasar en la cocina todo el día. Pues ya. Calentado. Ajá, así es. Pues ya podemos ir a visitar Rosarito, ¿no? Bueno, otras opciones también tenemos demasiadas. Pues los esperamos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde. Véanos en nuestras redes sociales. En SEGA Astronomía, bueno, ese es el correo, perdón, en SEGA, así nos conocen. Y bueno, llámenos para sus boletos para la lucha libre al 97.3. Yo soy Fabiola Ramos y es un gusto estar con ustedes. Adiós. Sintonízanos todos los lunes a las 2 de la tarde.